Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Gracias por estar cada semana siguiendo este programa, pero también compartiendo en redes sociales con otros. Los temas cada vez se vuelven de un palpitante interés. Vamos a abordar el tema Mateo 24 y 25. Hay que agradecer a Dios por su condescendencia al revelarnos lo que ha sido, lo que es y lo que será. Al permitirnos saber que aunque vivimos en un momento muy difícil para este mundo, hay esperanza, hay seguridad. Tenemos con nosotros al Pastor Mario Villegas. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Ezequiel Rueda. Muy amable. Estos dos capítulos son capítulos extraordinarios. ¿Qué grandes verdades, Pastor, encontramos en los capítulos 24 y 25 de Mateo? Bueno, Pastor, estos son dos capítulos que marcan al cristiano el rumbo de lo que va a pasar y cómo prepararnos para lo que va a pasar. Si nosotros consideramos el libro de San Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús comienza a hablar con los discípulos y les dice grandes verdades. Grandes verdades para su momento, porque la ciudad de Jerusalén, ahí con su hermoso templo, iba a ser acabado, iba a ser destruido. Y ellos no lo entendían, o lo malinterpretaron muchos. Y también habla el Señor Jesús en este capítulo de la destrucción no solo de la ciudad, sino como un anticipo de la destrucción final del mundo. Correcto. Y de todo lo que el hombre ha montado y ha edificado. Eso es San Mateo 24. Allí en San Mateo 24 se dan las señales que ocurrirían antes de que Jesús venga. O sea, muestran toda la señalización de ese camino que nos va a conducir a la venida de Jesús. Pero es interesante, Pastor Ezequiel, que el capítulo 25 habla del cómo prepararnos para los acontecimientos que vienen. En otras palabras, el capítulo 24 dice qué es lo que va a pasar. Y el capítulo 25 dice cómo debes de prepararte para lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, lo importante no son los acontecimientos proféticos que se mencionan de las señales de la venida de Cristo. El centro de estos dos capítulos es Cristo. Amén. ¿Qué es lo que Él espera que entendamos los cristianos? Como lo hemos repetido en ocasiones anteriores, el centro de toda la Escritura es Jesús. No podemos darle importancia a eventos. Esos eventos se van a suceder. Pero si esos eventos, creemos solamente en los eventos y no estamos fundamentados en el evento más importante, que es Cristo, el que está hablando y el cual va a volver, nos quedamos con los eventos. Y por eso muchas personas están esperando algunas señales, que la ley dominical, que esto está ocurriendo, pura especulación muchas veces, y no nos hemos centrado en el personaje que es Cristo. La relación con Él no me produce miedo de lo que está pasando. Mi relación con Él hace que esté tranquilo por lo que va a pasar, porque el que está en Cristo está seguro. Qué importante, Pastor, la advertencia que usted hace, porque corremos riesgo de hacer de las noticias, del periódico, la televisión o la radio, lo más importante, pero el centro será Jesús. Pastor, ¿cómo confirmamos el cumplimiento de esas profecías de Mateo 24 y 25? Sería muy interesante, Pastor, que miráramos la Biblia y quienes nos están viendo y escuchando, miráramos que, como dije anteriormente, San Mateo 24, el Señor se acerca y habla de que ahí no va a quedar nada parado ahí en la ciudad, están dentro de la ciudad de ellos, y le está diciendo de esto no va a quedar nada. Y entonces se hace una pregunta en el versículo 3, ¿cuándo serán, la última parte del versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, lo que se va a acabar, se va a destruir. ¿Y qué señal? Ellos están pidiendo una señal de tu venida y del fin del siglo. O sea, el Señor aquí está mostrando que algo va a acontecer, pero ellos no lo saben. Y es cuando el Señor comienza, noten, a enfatizar algo. Dice, versículo 5. El versículo 4 dice, no los vayan a engañar. Correcto. O sea, el Señor hace una advertencia en el capítulo 24. No se dejen engañar. ¿Cuál va a ser el engaño? De los falsos cristos, dice el versículo 5. Que a muchos van a engañar. ¿Quiénes son esos falsos cristos? Los que quitan a Cristo como el centro de mi salvación y se colocan ellos como la estrella. todo aquel que quite a Jesús y se coloque como el centro de la adoración es un falso Cristo. Y si ustedes notan, vuelve y lo repite nuevamente en el versículo 11. Y muchos falsos, ahora dice profetas, o sea, aquellos que van a vaticinar cosas, van a declarar cosas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. O sea, el Señor enfatizó cuidarnos de no fundamentarnos en la palabra. Los falsos cristos vienen hablando no lo que tiene que ver con la palabra, sino sus propias palabras. Pero además de eso, la profecía también menciona detalles. Por ejemplo, dice en el versículo 6, van a venir guerras, rumores. Dice, pero no es el fin, dice el versículo 6. Y luego dice el versículo 7, que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y luego en el versículo 9 dice, va a venir una persecución terrible. Y eso vino en el tiempo después de que Jesús habló aquí. Vino una persecución de los césares, recuerden que estaba el Imperio Romano, Roma. Persiguieron a los cristianos, y los cristianos tuvieron que irse por muchos lugares, y eso hizo que el Evangelio se desarrollara. Pero aquí el Señor está enfatizando, eso no es lo básico, eso es siempre centro, será. No es. Pero en el versículo 14 es interesante que dice, hay una señal final, cuando se exalte a Jesús. Cuando ya no haya excusa de nadie para decir, yo no entendí, no entendí que él venía. Dice, y será predicado el versículo 14. Es el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero eso no queda allí. Noten que más adelante el Señor sigue hablando lo mismo, pero enfatiza nuevamente en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, las profecías se han ido cumpliendo, pero la gran profecía que tenemos nosotros que reconocer es la del versículo 14. Somos colaboradores de Dios. Tenemos que presentar estas verdades. El Señor viene y no sabemos la hora, Él lo dijo ahí, no se vayan a dejar engañar, la hora no la sabemos, ni el día, pero sí están los acontecimientos que proféticamente se han ido cumpliendo y que hoy en día vemos mucho más. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Lo exaltamos? ¿Acudimos a Él? Noten ustedes, la palabra de Dios dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe. ¿En la tierra? Sí, fe en gente. Fe en ciertas religiones, ciertas creencias, pero fe en la persona de Jesús. Vuelvo a enfatizar, lo importante no es darle importancia a la religión, es a la relación con Jesús. Eso es lo importante, porque Él es el centro de estas profecías. Si solamente nos quedamos en acontecimientos, hay mucha gente que dice, sí, eso lo he oído desde niño, sí, y sigo oyendo lo mismo, así, ¿no? Sí, la misma historia que va a venir. Lo que tenemos que reconocer es que venga Jesús hoy, mi relación con Él. Si hoy viene y hoy me muero, ya llegó la venida porque me morí, ya no hay más esperanza. Entonces, que no, que ya viene, puede llegar esta noche. Pastor, usted ha dicho algo muy importante y central. La gente vive pendiente de qué señal falta, sí, qué va a pasar mañana, pero no se preocupan que la vida hoy es y mañana no es. Así es. Y es muy importante la relación con el Señor hoy. Si no tengo a Jesús, si no tengo a Jesús, ¿de qué me sirvió mi religión? ¿De qué me sirvieron mis títulos o mi conocimiento teológico? De nada, porque Él lo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, no valen ni los títulos, ni la religión, ni mi posición, ni nada. Sin Jesús, cero. Pastor, este punto es extraordinario, porque hay gente que nos pregunta qué falta por cumplirse, ¿no? Y alguien decía, pues, ¿usted por qué hace esa pregunta? Porque es que a veces detrás de la pregunta está el pensamiento, ¿cuánto falta para seguir como estoy, no? Así es. Pastor, así es. El verso 15 de Mateo 24 menciona la abominación desoladora. ¿A qué se refiere? Es interesante esta pregunta. Por tanto, versículo 15, San Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Él se refería allí al templo de Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesús no dijo más nada. Tendríamos que regresar al libro de Daniel. Pero antes de regresar o de ir al libro de Daniel, el Señor estaba hablando de un acontecimiento que ocurrió en el año 70 de nuestra era cristiana. El Señor veía a los ejércitos romanos venir y destruir el templo del cual Él habló, que dijo que no iba a quedar nada. Pero el Señor hizo unas advertencias a su pueblo. Y aunque no las hemos leído, dijo, mire, si le dicen que está aquí, no vayan o acá. Dijo, salgan de la ciudad. La historia dice que los que tuvieron la oportunidad de entender esta profecía, que el Señor estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, salieron a tiempo y no perecieron. Y es lo mismo, si no entendemos que va a haber la destrucción no de Jerusalén, sino del mundo, nos vamos a perder. Por eso Él está dando advertencias. Ahora sí vayamos al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a notar que hay una profecía del cual se habló aquí en San Mateo 24 y el versículo 15. Vamos a leer especialmente el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Aquí está hablando de una profecía que se dio en el tiempo en que apareció Jesús. Esta profecía se cumplió con la venida de Jesús, las 70 semanas, que no habría tiempo de explicarla. Desde el versículo 24 se le dijo al profeta Daniel, hay 70 semanas para ti y para tu pueblo hasta que venga Jesús, y a Jesús se le va a matar y luego se va a quitar el ministerio de Jesús, se va a quitar su continuo ministerio de Jesús, o sea, la intercesión, y entonces va a venir una abominación, que es, vamos a explicarlo un poquito más adelante, eso de abominación. Dice en el versículo 27, y por otra semana, estamos hablando de las 70 semanas, la última semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, la muerte de Cristo. Así es. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, desolador está indicando algo que iba a estar desolado, acabado. Jesús, vuelvo y repito, habló de la llegada de Tito, que era el emperador romano que acabó con la ciudad de Jerusalén. Y murieron, dicen, cerca de 1 millón de judíos, que no entendieron lo que el Señor les dijo. Hay que salir. Ahora, el Señor habló también que este cumplimiento desolador, o que iba a acabar con la ciudad, se cumpliría nuevamente al final de la historia de nosotros los humanos. Y podemos ver solamente una pinceladita en lo que la palabra de Dios menciona. Vamos a ir al capítulo 8 del libro de Daniel. En el capítulo 8 vamos a leer el versículo 11, el 12 y el 13. Está hablando de un sistema que al final de la historia va a quitar todo lo que es sagrado y se va a colocar él como el sagrado, el sistema. Y noten, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, o sea, la intercesión de Jesús se quitó y el lugar de su santuario fue echado por tierra, la verdad de Dios. Y a causa, versículo 12, de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Este es un sistema que si leemos el capítulo 7 y lo comparamos con Apocalipsis 13, está hablando de un sistema que parte después de Roma imperial. Después de que Roma acaba con la ciudad, viene otro sistema después de Roma que se aplica aquí en la profecía. Y ahora persigue a los santos, quita la palabra de Dios y coloca la tradición, quita a Jesús como el único medio intercesor y el único camino de salvación, y entonces coloca los méritos humanos, las obras humanas, las indulgencias, otros mediadores, y Cristo no aparece. Así es. Echa por tierra la verdad, o sea, quita la verdad de Dios, quita la palabra de Dios. Y ese sistema es el que el Señor vio y que aquí se describe proféticamente como un cuerno pequeño que habla en nombre de Dios, pero pisotea todo lo que es de Dios. Ese concepto es abominable para Dios, porque la palabra abominación desoladora viene de la palabra, lógicamente, destruir la verdad, acabar con lo sagrado, pisotear lo sagrado y colocarse en nombre de Dios como si fuera Dios, y perseguir a todos aquellos que no se quieren someter a lo que Él dice. Así que esa abominación desoladora, el concepto es destruir la verdad y destruir todo lo que tiene que ver con la obra intercesora de Cristo en el santuario. Por lo tanto, coloca otros intercesores uh-huh. humanos y quita a Jesús y dice, háblele aquí a ellos, que ellos sí pueden uh-huh. a ustedes abogar por ustedes ante Dios. Cuando eso está solo centrado en Cristo. Pisotea ese ministerio que se llama el continuo sacrificio o la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Pastor, interesante, y el tiempo no nos alcanza. Vamos a ir al capítulo que ya nos habla de la preparación que tenemos que tener, y aparecen varias parábolas. ¿Qué importancia tiene la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25? Bueno, hermanos y pastor, vamos a notar que en San Mateo 25 aparece esa hermosa parábola que, como dijimos anteriormente, nos indican el cómo, cómo prepararnos. Precisamente habla de 10 vírgenes que se preparan para esperar a un novio. Todas tienen lámparas, recordemos, esas lámparas tienen fuego. Ese fuego se da por aceite. Correcto. O sea, la palabra de Dios es lámpara, pero el aceite representa al Espíritu Santo. Todas tienen las lámparas, tenemos la palabra todos los cristianos. El aceite es el que nos ayuda a entender las grandes verdades de la palabra, pero en un momento dado, en la parábola dice que llamaron, el esposo llegó, todas estaban durmiendo. Eso significa que en un mundo en que estamos, todos estamos dormidos aparentemente. Cuando venga el momento crítico de la historia que diga el Señor viene, y por eso estamos hablando de que el Señor nos dijo, Él viene, nos vamos a despertar porque la obra de despertarse es la obra del Espíritu Santo. Pero 5 de ellas no tenían aceite. ¿Qué está diciendo? Sin la obra del Espíritu Santo, esto me funciona por un tiempito. Y después de un tiempo como cristiano me canso y ahora le echo la culpa a la iglesia, a los líderes, cuando tengo que entender que mi ministerio está centrado en el más allá. Yo estoy de paso, no puedo colocar mi confianza en una religión o en una secta o en un grupo de personas. Es Cristo, volvemos al principio. A ella le faltaba ese aceite que era el Espíritu Santo. Y dice la parábola que fueron a buscar aceite. O sea, fueron a buscar al Espíritu Santo. Ya no había tiempo. Ya llegó el Señor y se cerraron las puertas, dice, y quedaron por fuera. ¿Qué está indicando esto? Que el Señor dijo, todos los días será a través del Espíritu Santo que yo estoy en completo contacto con Dios, en relación con Él. Si no tengo esa relación con Él, me voy a quedar por fuera. Es básicamente lo que está diciendo. Si Cristo no está en tu vida hoy, te quedas por fuera, porque esta noche puedes morir y te quedaste por fuera. Llegó la venida esta noche, te quedaste por fuera. O sea, lo importante de esto es que el Espíritu Santo me guíe por la lámpara, por la palabra, y esté despierto a los acontecimientos que están ocurriendo en la tierra. Importante, preparación. Pastor, ahí aparece también la parábola de los talentos. ¿Cuál es la relación que tiene con la segunda venida de Jesús? Es interesante, ahí habla de los talentos y habla cómo Dios repartió a cada uno. Esos talentos significa los dones, las capacidades. Y uno de ellos, podemos leer la parábola, uno de ellos dice que lo enterró. ¿Qué está diciendo? No me preocupo, otros hagan la obra. Yo no necesito hacer la obra de Dios, pago para que otros la hagan. Por eso volvemos al principio, si el Espíritu Santo no está en mí, yo no hago nada, me canso de hacer por Dios. Y quien no use los dones para el servicio de Dios se va a quedar también aquí. Por eso el Señor habló de ese siervo malo, dijo, sáquenlo, porque no sirvió, o sea, no estuvo dispuesto a entregarse al Espíritu Santo para que lo usara. Ahora, si el Espíritu Santo no se da cuenta que estoy pidiéndolo para servir a Dios, no va a llegar. Mucha gente que estamos esperando al Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, pero si yo no estoy listo a decir, Señor, úseme en tu servicio, el Espíritu Santo no va a llegar. Y por eso el libro de Efesios es muy interesante, pastor. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4. En el libro de Efesios habla precisamente de eso, de que todos nosotros tenemos que reconocer que si no usamos los dones que Dios nos ha dado, los talentos, las capacidades, aquí nos quedamos. Noten el libro de Efesios capítulo 4 dice, el versículo 11, a fin de, él mismo constituyó a unos apóstoles, y ahí sigue hablando de profetas, pastores. ¿Con qué propósito? Con el fin de perfeccionar a los santos. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el versículo 13, la última parte, dice, para ser perfectos a la medida de la fe. O sea, los dones se dan para crecer, para edificar la iglesia. Si yo no participo como miembro de este cuerpo, que la cabeza es Cristo, entonces estoy sobrando. Uh-huh. Y muchos podemos estar sobrando en un lugar, porque no estamos sirviéndole a Dios. Si yo no le sirvo a Dios, me quedo, pastor. Así. Por eso es que nos prepara para la venida de Jesús. Esa parábola de los talentos indica de que aquí, quien está sirviéndole a Dios, está listándose para recibirlo. Pastor, ¿cómo podemos ser fieles y estar preparados para la venida de Jesús? Muy interesante, allí el pasaje lo decía, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? Uh-huh. ¿En creer? ¿En qué se basa mi creer? La perseverancia está en, volvemos al centro, en Cristo. El que persevere en una relación con Cristo, el que sea bautizado diariamente con el Espíritu Santo, podrá perseverar en Cristo, pero el que perseverare en su palabra, porque su palabra es la verdad. Él lo dijo en Juan 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, no hay vida si no digo así dice Jehová. Muchos le preguntan a una persona, ¿usted qué piensa de esto? No es lo que pensemos, es lo que piensa Jehová. Una sí dice Jehová. Y por eso el fundamento de nuestras creencias debería ser centradas en Cristo y centradas en su palabra. Si no son así, estamos en tinieblas. Por más hermosas presentaciones que hagan de la palabra de Dios. Y finalmente el Señor va a decir, a muchos que en su nombre y en su palabra hablaron, no los conozco, porque no tuvieron una relación con Él. Por eso es tan importante entender que el perseverar no es mío. Uh-huh. Hay que reclamarlo, Señor, ayúdame a perseverar hoy centrado en Cristo. Él es la esencia de mi salvación y de la perseverancia. El centro es Cristo. Pastor, se afirma que los dones nunca se reciben sin recibir al dador. El dador es el Espíritu Santo. Uh-huh. Pueden leerlo en 1 Corintios 12, en Romanos 12. Dice, Él dio como quiso. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que yo me edifique, que yo crezca, que haya por sus medios, haga crecer a otras personas en la fe. No crecen en lo que tú crees, sino en lo que Dios quiere que creamos. Porque a veces uno está siendo adeptos, uh-huh. Es para lo mío. Uh-huh. No, es para Cristo. Amén. Él es el centro. Mi propósito de buscar gente es para el reino, no es para quedarse aquí un rato. Nuestra mente en el más allá. Amén. Pastor, la invitación final en una lección tan importante, un capítulo que nos indica qué está ocurriendo, qué va a ocurrir, pero un capítulo que nos habla también de cómo estar preparados. Importancia del Espíritu Santo. Así es. Sin el Espíritu Santo, nadie podrá acercarse al Calvario. Por eso Él es el que ablanda mi corazón. Amén. Que sea hoy el Espíritu Santo el que me guíe al centro que es Jesús. Alabado sea el Señor por estos temas tan maravillosos. Gracias, Pastor Villegas, por acompañarnos. Amén, Pastor. Gracias. Ustedes, bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.